que Sinaloa afortunadamente cerró por arriba de la media nacional con un 2.7% derivado de un crecimiento en el sector primario de la economía del 6.5% el año pasado, 5.2% en actividades secundarias y el 1.4% en actividades terciarias. Si lo comparamos contra México, México cerró en el 2.1%, lo cual nos posiciona con el 2.7% en un crecimiento superior a la media, y con esto damos cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Quirino Ordaz-Coppel, creciendo por arriba de la media nacional. Aquí lo que es importante es que Sinaloa le sigamos apostando a los, bueno, apostando a los tres sectores, ¿no? A consolidar el turismo en el sector terciario. Sin duda el turismo ha sido un gran factor de crecimiento y un factor de muy dinámico en la economía. Es consolidar el turismo, pero también sobre todo ahora con la llegada del gas natural, la cogeneración eléctrica que se va a dar de una forma muy importante por la inversión tan fuerte, tan importante que se dio por parte de Iberdrola, ya utilizando gas natural, pues no hay duda que esperemos que con esto, más la llegada de algunos parqueros industriales, el Estado pueda ya ahora sí transitar en una mejor forma y generar un porcentaje mayor como porcentaje total del PIB de Sinaloa en lo que es la parte industrial. Que seguiremos luchando porque Sinaloa sigue encontrando mejores niveles de crecimiento, desarrollo, que se traduzcan precisamente en mejores empleos, mejor remunerados, y que Sinaloa tenga precisamente un balance, un equilibrio porcentualmente hablando. Seguiremos pues apoyando al sector secundario para que camine de lo que es el 21-22% hoy en día hacia niveles que ya en el país representan superiores al 32-33%. Yo creo que si caminamos en eso, sin afectar el crecimiento normal que se va a seguir dando, simplemente es un reacomodo de porcentuales en Sinaloa que nos permitan precisamente no estar tan premeditados a los fenómenos naturales que se presentan en Sinaloa año con año.